Venimos a ti, te damos adoración, entregando mi voz, entregando mi amor, rindiéndome ante ti. Digno eres tú, te damos gloria, Señor. Toma mi corazón, mis manos, mi ser, te alabamos, Señor. En la profundidad de tu amor, reina tu mar hacia mí. Llénanos con tu presencia, Señor. Tú reinas en mí, reinas en mí, solo en ti, solo en ti. Encuentro refugio a mi corazón. Tú me levantas, todo el tiempo se detiene, Señor. Solo somos tú y yo. Soy, es por tu amor.